Condiciones MAM. Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. El tras bambalinas. No, la gente no se imagina nada de eso. La gente llega, ay, como qué bonita, pero mira qué proceso, cómo hicieron esto. Ellos en realidad no se llegan a imaginar todo lo que tuvo que haber pasado meses antes o momentos antes de que ellos vean una obra. Mi nombre es Andrés Roldán y soy auxiliar en operaciones y logística aquí en el museo. Sí, yo creo que la mayoría de la gente cuando llega a un museo y visita sus salas es un espacio que no da cuenta como de toda la locura y todo el estrés y todo el trabajo y todo el compromiso que hay tras esas salas de exhibición bien puestas, bien organizadas, bien iluminadas. Nos ha llegado a pasar, de hecho, con exposiciones que la gente es ingresando y en el último rincón de la expedición estamos apenas terminando de colocar un vinilo. Hay todo un ejército de trabajo desde la parte administrativa, de la parte de curaduría, de la parte de mantenimiento, desde la parte educativa, desde la parte de comunicaciones, en fin, una serie de áreas que yo creo que son bien importantes, que la gente no los percibe, que ni siquiera en las inauguraciones se dan cuenta, porque ya cuando llegan a las inauguraciones ya los espacios están totalmente adecuados con sus fichas, con sus plotter, pero créame que las noches anteriores son una locura, son una maravillosa locura. Unos momentos de estrés muy lindos y obviamente pues estresantes, pero que son muy gratificantes. Recoja, organice y vuelve y guarde, aunque en ocasiones no da tiempo de nada y arrume en bodega, porque todo debe salir muy bien, pero cuando se abren puertas. Quiero esta obra a tal altura, en tal parte, con una pared roja. Entonces la labor de nosotros es pintar la pared roja, colocar la obra a la altura que ellos digan, y si no les gusta bajarlas y volver a empezar desde cero. Al final se ven los resultados, a uno le queda una satisfacción inmensa de ver que sí se pudo montar la obra como se quería montar por parte del curador, o por parte del museógrafo, o por parte del artista, que al principio lo que pensábamos que podía ser una locura y que eso era imposible, está ahí, y la gente lo está disfrutando. A veces la gente ni le entiende cómo es que está ahí, como la obra que se expuso hace poco aquí de Ethel, de la cual en una sala del museo caían hojas de Guayacán, y la gente, pues, ¿cómo caen hojas de Guayacán al interior de una sala de un museo y al interior de un edificio? Se debe tener como claridad de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, en qué momento se debe de hacer. Y son cosas muy lindas, son cosas que se las tiene que soñar uno, se las tiene que soñar, se las tiene que pensar y disfrutar para que puedan ser realidad. Mi nombre es Melissa Aguilar y soy la coordinadora de producción y curaduría del museo. Bueno, digamos el departamento de curaduría, que está compuesto pues por 4 personas, digamos que se subdivide, además de estar la figura del curador, que digamos que es quien direcciona todo el departamento. Se subdivide como en 2 pequeñas áreas, una es coordinación de colecciones y registro y la otra es coordinación de producción. En coordinación de producción básicamente es todo el tema de montaje de las exposiciones, es todo lo que tiene que ver con el proceso de garantizar que las exposiciones, desde la idea inicial, desde los inicios con contactos con las demás galerías, los demás museos, los artistas, digamos que tengan su curso, la hechura del presupuesto, de un cronograma de montaje, de verificar que estén las personas para hacer el montaje y que todo se haga en función del guión curatorial y de lo que el curador tiene pensado para la muestra. En la exposición hay una parte que obviamente es la que le da fondo, que es la conceptual, ¿cierto? Que es la que define un curador y que de alguna manera el coordinador de producción apoya, elaborando a veces textos, bueno, organizando cartas, toda la parte de documentos, pero también tiene una parte que es fundamental y es la parte técnica o la parte logística. el desarrollar, por ejemplo, el mobiliario que se requiere para mostrar determinadas obras, ¿cierto? Cada artista y cada curador tiene una idea muy particular del espacio, de cómo lo conciben, de qué quieren lograr con ese espacio, de cuál va a ser la estética de esa muestra. Entonces, a partir de ahí se diseñan como una serie de estrategias de cómo se va a lograr eso, ¿cierto? ¿Qué mobiliario hay que hacer? ¿Qué piezas gráficas hay que desarrollar? ¿Cómo va a estar distribuida y cómo van a ser, digamos, como las áreas de circulación de la muestra, ¿cierto? ¿Cómo quiere el curador que el público recorra la muestra? Los materiales que se necesitan para todo lo que tiene que ver ya propiamente con el montaje de los cuadros o las esculturas, las instalaciones, la consecución de los equipos tecnológicos, o sea, verificar que todo esté como en función de producir una exposición que está pues como encabezada y dirigida por el curador y en su efecto pues como por el artista. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Es muy importante manejar todo el tema de comunicación, ¿cierto? De buenos canales de comunicación, porque digamos que de alguna manera todos los departamentos dependen de la información que yo les paso, que yo les proveo, para ellos poder estructurar las estrategias, pues ya sea si es mercadeo para patrocinadores y para gestionar donaciones, si es educación y cultura para promover los programas y para crear talleres, si es comunicaciones, pues porque ellos son los que hacen los boletines, son los que hacen las invitaciones. Mi nombre es Lina Lara, soy directora de comunicaciones y eventos del Museo de Arte Moderno de Medellín. La labor de comunicaciones en un museo y exactamente en el MAM tiene que ver con que hay una información que se genera todo el tiempo, desde todos los departamentos, por lo que es importante como hacer una conexión entre eso que se está generando para que el museo esté de verdad engranado trabajando por el mismo fin. Y tiene que ver también con que todos los contenidos que generamos, las exposiciones que se hacen, las actividades que se programan, tienen que tener conocimiento fuera del museo, ¿cierto? Tienen que divulgarse. Entonces hacemos como esa comunicación para públicos externos, para entidades pares y como para tratar de posicionar también el museo como una entidad que está todo el tiempo con actividad. Esa es básicamente la labor que tenemos desde comunicaciones. Además de hacer el tema del arte digerible, o sea, que además de que aquí pasen cosas, esas cosas sean comprensibles para todo el mundo. Estamos en constante comunicación con otros museos, con otras entidades culturales y con públicos muy diversos, como empresas, por ejemplo, porque de ahí salen nuestros patrocinadores, con medios de comunicación, porque son como una plataforma muy importante para el museo, para que todos los públicos tengan acceso a lo que aquí está pasando. Hay que dar a conocer el museo a nivel nacional también, porque ahí es que se logran alianzas importantes, y fuera del país, porque obviamente queremos estar como en los circuitos internacionales de arte, y si no se sabe qué es el museo y qué labor está adelantando, no vamos a tener la circulación que quisiéramos de artistas de afuera. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Todo tiene que ser muy preciso dentro del tiempo estimado que hay, que por decir son 10 días, 15 días, para que no todo salga pues bien y no haya problemas. Soy Viviana Molina Valdés, coordinadora de operaciones y logística del Museo de Arte Moderno en Medellín. Soy la encargada de toda la logística de la parte de actividades y eventos. Me encargo de manejar el personal que hace esas actividades pues se lleven como a cabalidad. En cuanto a las exposiciones en el museo, manejo toda la parte técnica, toda la parte en cuanto al montaje de dibujo técnico, la parte del acompañamiento de los artistas, toda la parte de insumos y compras y el manejo de personal y dirección del personal que realiza los montajes en las exposiciones. También mi labor pues va hasta el punto donde de la mano de curaduría, que es la parte museográfica del museo, nos remiten todos los requerimientos que piden los artistas para llevar las exposiciones a cabalidad. Entonces es como un trabajo de la mano con curaduría, con comunicaciones en el museo también, porque ellos son los que nos dan las pautas de cómo nosotros pues hacemos como el trabajo de promoción, de publicidad, de llevarlos pues a algunos puestos como universidades, etcétera. Ese personal también va bajo la coordinación nuestra. Y de la parte de educación, toda la parte técnica de las actividades. Entonces el área de educación y cultura nos envía todos los requerimientos a nosotros, necesitamos sillas o mesas, vamos a hacer una actividad con niños, entonces para que nos monten tal cosa, etcétera, etcétera. Hola, mi nombre es Jorge Bejarano Barco, soy el director del Departamento de Educación y Cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. Desde este departamento, el museo realiza diferentes programas, proyectos y actividades que tienen como propósito enriquecer la comprensión sobre las exposiciones permanentes y temporales que tiene el museo. El departamento cumple un papel muy vital dentro del museo, es un área misional y es importante mencionar cómo los departamentos de educación de los museos han ido ganando fuerza en los últimos años, porque la educación cumple un papel fundamental en la formación de públicos, en este caso en la comprensión del arte moderno y contemporáneo. El Departamento de Educación y Cultura de este museo realiza diferentes programas, proyectos y actividades que de alguna manera desbordan la visión tradicional de museo como espacio físico y logran llegar a diferentes públicos, comunidades. Entonces nuestros programas comprenden programaciones musicales, audiovisuales, de teatro, de formación en artes plásticas, en cine, en documental, diferentes proyectos, la verdad muchos, que sería difícil enumerar acá, pero que de alguna manera han posicionado el museo en esta nueva etapa y han logrado convocar diferentes públicos y han hecho que de alguna manera el museo crezca. Fundiciones MAM propone Radio Arte. Los proyectos que ejecuta el Departamento de Educación y Cultura van dirigidos a todo tipo de públicos. Hay una gran parte que es la población escolar, con la cual se realizan visitas guiadas, visitas talleres. Atendemos alrededor de 700 escolares por semana, pero también tenemos programas como representaciones, que es para población en situación de discapacidad visual. Tenemos también programas que digamos han tenido una apropiación muy interesante de parte de la comunidad juvenil, como La Noche Extendida, el último viernes de cada mes. La comunidad cinéfila y amantes del cine en Medellín, todos los primeros tres viernes de cada mes encuentran Cinema Ciudad del Río, y también unos cursos de documental que se realizan en asocio con la Corporación Cinefilia. También tenemos proyectos para niños los fines de semana, que se llama Creativos MAM. Todos los sábados de 10 a 12 los niños tienen un espacio abierto y totalmente gratuito. También los jóvenes tienen un espacio los sábados en las tardes que se llaman los Laboratorios de Arte para Jóvenes. Todas estas actividades siempre intentamos que estén en completa coherencia con las exposiciones que estén en ese momento en el museo, que ayuden a comprenderlas mejor y que de alguna manera activen la creatividad, que las personas salgan del museo y de estas actividades con la cabeza llena de ideas. Yo soy Jessica y soy asistente de sala, y mi labor es cuidar las salas. Yo soy Laura y soy asistente de sala. Mi labor es responder inquietudes. Yo soy Denis y soy asistente de salas. Mi labor es servir al público con las dudas, las inquietudes que tengan acerca de las exposiciones. Soy Yanny Milena García, trabajo en el Museo de Arte Moderno como operadora de cámaras. Hay muchas partes del museo que la gente no ve, pero nosotros como parte de seguridad sí las observamos. Ojalá los museos tuvieran en sus espacios lugares que permitan prevenir el deterioro de las obras y no estar haciendo restauración permanente de ellas. Creo que eso es una función muy importante que tienen que cumplir los museos ahora, y es tratar de mantener las condiciones ambientales de temperatura, de humedad, de iluminación para las obras, incluso de almacenaje, para que las obras se puedan conservar en su estado original. Mi nombre es Juan Carlos Posada, arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Colombia y con un magíster en estudios urbanos regionales. Fui director de proyectos especiales del Museo de Arte Moderno durante 3 años y medio y responsable directo pues de lo que fue el proceso de rehabilitación o de recuperación de la sede de Ciudad del Río. Bueno, las bodegas dentro de un museo, la norma internacional te dice que por cada metro cuadrado de exhibición que vos tengas en una sala deberías de tener un metro cuadrado de bodega. Eso en cualquier museo latinoamericano creo que es una norma imposible, y creo que incluso de Europa es una norma imposible de cumplir. Casi que sería tener todo un edificio como este taller de Robledo por debajo en subterráneo en bodegas, y eso es imposible. Lo que sí hemos hecho, y en el caso del Museo de Arte Moderno creo que se logró una optimización del espacio que nos ha permitido mantener toda la colección en muy buenas condiciones. Yo creo que tenemos la obra de Débora en muy buenas condiciones, la gran parte de la colección permanente que también hace parte del museo está en muy buenas condiciones de conservación, en buenas condiciones de almacenaje. Obviamente eso va sumado a unas condiciones de temperatura, de humedad, de iluminación, de seguridad. Eso es una cajita fuerte. La bodega de cualquier museo es la caja fuerte del museo. Ahí está el patrimonio de lo que es el museo, y creo que por eso es noticia de tipo mundial cuando se roban una obra de cualquier museo. Fundiciones MAM. Hay una primera ley de las colecciones públicas, y es que solo se debe coleccionar aquello que se puede conservar. Uno no puede, por más que sea el grupo curatorial o el comité técnico, cometer la irresponsabilidad de recibir algo que no pueda cuidar en el tiempo, es decir, que no se le pueda dar un mantenimiento adecuado y una guarda precisa con las indicaciones pertinentes de conservación. Es por eso que a un artista no se le puede recibir toda su producción. No tenemos cómo, pero realmente lo que necesitamos hacer es el Arca de Noé, y en eso hay que entenderlo muy bien, es muestras representativas de artistas también representativos de la sociedad, ¿cierto? Es como si lleváramos un macho y una hembra de cada una de las especies a esa arca, a que empiece a comunicar una historia y que podamos recrear esa historia en el futuro. Yo soy Oscar Roldán Alzate, soy maestro en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, tengo un máster en Ciencia Política y desde el año 2008 soy el director de curaduría, el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Las políticas de colección del Museo de Arte Moderno de Medellín han sido variables a través del tiempo. Básicamente, el museo ha hecho sus colecciones en función de las donaciones que llegan. No ha habido realmente una bolsa de dinero para compra de arte, y en Colombia son contados las instituciones que lo pueden hacer. Quizá el Banco de la República en Bogotá lo hace, y en Medellín la única institución que cuenta con una bolsa para comprar arte y hacer colecciones es el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Uno podría decir que una obra que un museo deba coleccionar tiene que resumir de una manera efectiva la poética principal del artista. Es decir, que uno diga, este es el lenguaje de este artista. Como es natural, todo creador tiene unos periodos de producción de mayor intensidad o mayor interés. Ese momento en particular es el que el museo debe coleccionar. Y de ese momento hay obras de proceso, hay obras intermedias o hay obras que sirven para estudiar o desarrollar técnicas, y hay obras que son culmen o cúspides en los procesos de estos artistas. Esas son las obras que debería tener un museo. o las obras que deberían estar a la mano de una colección pública para empezar a ser parte de un patrimonio. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Todo se hace a través de un comité técnico, que es el mismo comité que está encargado de asesorar a la dirección y acompañar a la curaduría del museo en la programación que ofertamos. Ese mismo comité analiza las propuestas de donación y esas propuestas pueden ser rechazadas o pueden ser sujetas a algún tipo de observación. En el último tiempo, pues en estos últimos tres años, lo que hemos procurado es asignar un valor, así sea simbólico, incluso a las donaciones. Nos interesa mucho que cualquier pieza que entre al museo tenga una manera de intercambio, es decir, que la persona que lo esté donando reciba algo a cambio de esa donación. A toda oferta se le hace un seguimiento y ese seguimiento de manera responsable se es contestado. Evidentemente hay veces que hay que decir que no se puede recibir algún patrimonio o porque no lo podemos guardar o porque no cumple con los mínimos de calidad necesarios. Esos mínimos de calidad necesarios no son subjetivos, es decir, hay unas medidas y esas medidas tienen que ver con el grado de representatividad del artista para una comunidad. En otras palabras, tiene que ver con el currículo, qué ha hecho ese artista, cuáles son los méritos que ha hecho y qué es lo que representa esas piezas dentro de un legado comunitario. Hay artistas que no tienen el carácter ni la suficiente trayectoria para llegar a consolidarse como un patrimonio para todos o un patrimonio colectivo. Y en esa medida uno puede comunicar eso de la manera más tranquila diciendo exactamente eso, la verdad. Fundiciones MAM propone Eneas, Navegante. Navegante en la tormenta eléctrica, naturaleza igual. Ve natural, el montaje es real. Así que tranquilidad, todo puede pasar por Puerto Calma. Somos tuyos.